hablo de aquí, de Arandepacua. Mi nombre es Anita Soria Sebastián. Soy viuda de Santiago Crisanto Luna. Soy ama de casa. Sí, él lo mataron pues en 5 de abril, cuando vinieron los policías y me lo mataron pues a mi esposo. Como vivimos lejitos pues ahí de la plaza, y mi esposo me dijo, voy a comprar lija, y dice, esto la había ido a comprar. Cuando empezaron a los balazos, y así se escuchó las campanas, gritos, yo dije, ay, Dios mío, mi esposo fue a la tienda. Yo le marqué a mi esposo, y me dice, Ana, ya estoy corriendo, Ana, no te preocupes, éntrate en la casa y no salgas, así me digo. Ay, perdón, porque cuando me acuerdo, no aguanto las lágrimas. Sí, eso pasó, pues, y ya cuando traté otra vez de marcarle a mi esposo, ya no me contestó, y no me contestó, y no me contestó. Y ya me dijeron, pues, no, que ya hay muchos muertos, que ya hay muchos muertos. Y no me quisieron avisar que era también mi esposo, pues. Así fue todo lo que nos pasó aquí en 2017. Y desde ese día, desde 2017, ya me quedé ronca. Ya no puedo hablar cuando me preguntan las cosas. Luego se me salen las lágrimas, se me cierra la garganta. Ya me quedé ronca desde 2017. Por eso yo pido que se haga justicia. Yo no pido nada, yo no pido dinero ni nada. Lo que yo pido es justicia. Kialina, Anita Soria Sebastián, la gente es que fui para cara que están ya ofreciendo lunes, que en la semana está aquí, que se ha hecho 2017, el 5 de abril, no me miriculo, a no me guard miriculo, porque justicia es hueca. Es que guard justicia, capaz, y su es que se mapa cara que. Porque desde imagen y que usted se atualica, no trama igual, no trama esa lingua, no trama es igual, no trama esa lingua, no lingua, aún círculo inverso, por eso está en la pasada en 2017.